podido sacarte del pensamiento, eres linda. Yo soy un hombre muy triste, cada vez que te recuerdo se quiere acabar mi vida. Han pasado tantos años, siempre te he estado buscando, no te encuentro, virgen linda. Donde quiera que te encuentre, Dios quiera que me recuerdes, y no hay otro hombre en tu vida. Tú eres la mujer más linda, la mujer más bella que Dios me ha dado. Me duele que por el destino hoy no estés conmigo, te hayas alejado. Tú sabes que en todas mis noches me ha alumbrado la luna, quedó en la del cielo. No sabes que esa luna linda eres tú, mi vida, que estás en mi sueño. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. Haz lo posible para nuestro encuentro. Ya no hay dónde buscarte, corazón. El cielo y la tierra ya recorrí. Escucha este mensaje, por favor. Regresa y ya no me hagas más sufrir. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. Haz lo posible para nuestro encuentro. Para Ludis Arteaga, en la ciudad bonita. Acuérdate de lo nuestro cuando te entregues mi vida. Que yo no olvido aquel tiempo cuando tocaba tu cuerpo y me perdí en tu sonrisa. Hoy las cosas han cambiado, no soy el mismo muchacho y he aprendido de la vida. Si vuelves a mi lado, te doy lo que no te han dado, pasión con nuevas caricias. No dejes que pasen los años y mi fortaleza se vuelva nada. No dejes que se pase el tiempo sin vivir lo nuestro en tu alma y mi alma. Me duele que otro hombre sea el dueño de tu dulce cuerpo y tus miradas. Le pido a mi Dios del cielo, te mandé de nuevo tu cuerpo y tu alma. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos. No puedo más, no puedo más. Haz lo posible para nuestro encuentro. Ya no hay dónde buscarte, corazón. El cielo y la tierra ya recorrí. Escucha este mensaje, por favor. Regresa y ya no me hagas más sufrir. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar.